Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con El Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, tu capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Para mí, como siempre, es un placer darles a ustedes la bienvenida a que suban a esta nave que los va a llevar por los diferentes rincones de la música. Y hoy tengo una selección musical que yo sé que va a mover peluca, porque tengo ganas de mover peluca. De hecho, el clima aquí en Bogotá no está ayudando en este momento. Hoy, en este justo momento del día, 11 de marzo, el clima en Bogotá no favorece, no colabora, no contribuye, no ayuda. Pero pues, por supuesto, eso no es culpa de nadie, es la madre naturaleza. Y lo único que tenemos que hacer para compensar de pronto un día gris es decorarlo con la música. Eso es lo que siempre hacemos, le damos esos matices musicales y por supuesto el día se compone maravillosamente. Espero que la ciudad, si no es Bogotá, la ciudad donde me esté escuchando, pues esté haciendo un excelente clima. El que sea, ¿no? Porque no quiere decir que la lluvia sea malo. A veces es chévere sentirse en la casita, no sé, del punto de vista que lo deja. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y como siempre, estamos aquí cumpliendo esta cita los martes, los miércoles y los jueves, a esta hora. Y a usted, gracias por estar ahí. Por cumplir esta cita, por estar ahí muy juiciosito, y eso me encanta. También a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir nuestra señal en sus señales, y en este caso a nuestros amigos de improvisandoradio.com, también a nuestros amigos de Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, en Bolivia César Radio Rock, también a nuestros amigos de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos los oyentes que están ahí. Y recientemente se integró a esta comunidad de emisoras aliadas nuestros amigos de Emisora 90. Un gran abrazo a todos los oyentes que tal vez por primera vez están abordando la nave. Si es la primera vez, hágamelo saber. Dígame, oiga Pablo, es la primera vez que me subo a la nave y me pareció XYZ. Cuénteme su comentario. Eso me ayuda a mí para saber cuáles son las coordenadas a seguir, si estamos haciendo bien las cosas o no. Eso es importante, eso es clave. Ya saludé a nuestros oyentes en el grupo de WhatsApp, también lo hice a Nati, que la estaba troleando a través del grupo en nuestro chat, en www.eltunnel.co. Dio papaya, bueno, a papaya puesta, papaya partida, mujer. Como les dije, tengo una selección musical bastante chévere. Voy a colocar tres canciones iniciales. Y estas tres canciones van a dar el punto de partida de lo que pretendo que sea la nave del rock para el día de hoy. Usted, por supuesto, me va a ayudar a configurar estas coordenadas y vamos a ir orientándolas dependiendo sus gustos musicales. ¿Le parece? Como siempre, esto no es algo novedoso. Pero quiero que usted esté muy atento a estas tres canciones. Me voy con la primera. Esto suena más o menos así. Así que quiero que usted ya me escriba a través de www.eltunnel.co en el chat o a través de +57 301 770 3920 en nuestro WhatsApp. Yo mismito le estaré contestando. Les doy la bienvenida con Metallica. Con esta versión especial que traje en la que se escucha el bajo completamente sabroso. Bienvenidos, esta es La Nave del Rock. Listen. ¿qué tal esta cancionzota de Metallica? Empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. En tus oídos. El tú del rock. Muy bien, entonces vamos con más música aquí. ¿Qué tal un panterazo? Un panterazo a esta hora. Escuchando el Túnel Rock. Put him in control. ¿Qué tal estas tres canciones iniciales? Me voy con las que ustedes solicitaron. Estás escuchando El Túnel Rock. Esta es La Nave del Rock a través del túnel.co y me voy con solicitudes que las mujeres están haciendo en este momento. Por acá hay una solicitud de Annie. Ella me escribe desde la hermosa y fría ciudad de Tunja y solicita algo de Judas Priest, Painkiller. De una, de inmediato. Por acá, Diana, no sé de dónde me escribe, dice, buenos días, capitán, vámonos con Anthrax, Madhouse. Hágame el favor y quiero rematar con Marta, ella sí me escribe desde Pereira, y solicita Alma Mater, o Alma Mater, como quiera llamarlo, de una banda que, hombre, no la conozco, la estaba así, aquí haciendo el cue de la canción. No la he escuchado, vamos a escucharla aquí entre todos pues. Y esto es una banda que se llama Moonspell. No la conozco, vamos a sorprendernos. Entonces, en ese orden, vamos con las solicitudes de las chicas, hombre. Yo creo que usted, caballero, que también está pidiendo música, que por ahí me han solicitado algunas canciones, hasta de Overkill, por ahí me pidió Rodrigo. No creo que tenga o ponga objeción alguna con este trío que solicitan las mujeres. Dije trío, mujeres, o sea, no va a pensar lo que... Por Dios. No hay nada más sexy y más bonito en la vida que ver a rock and rollear a una mujer. Painkiller. Thank you. Estás escuchando el Tú del Rock. Let's go. Bueno, escuchamos a Moonspell. Esto es Alma Mater. Sí la había escuchado. Estaba diciendo mentiras porque cuando lo fui a buscar, ya estaba aquí dentro del archivo y no me aparece la fecha de la reproducción, pero sí, ya había sonado aquí en esta señal. Estás escuchando el Tú del Rock. Bueno, por acá nuestros oyentes están reportando altos niveles de productividad a esta hora. Me están reportando que a través del grupo, bueno, a través del grupo más bien de WhatsApp, me están diciendo que les está rindiendo en el trabajo una cosa loca. Están, mejor dicho, muy productivos nuestros oyentes gracias a la música que estamos sonando y que ustedes, por supuesto, están pidiendo. También quiero saludar a nuestros oyentes que están en nuestra página web www.eltunel.co. Por acá llega Ragnar, está Nati, Nati está por todos lados, está en el chat, está aquí en la página web, está absolutamente por todos lados. Por acá Joanny dice, ¿qué temota Symphony for the Destruction? Apenas para el día. Está bien poderosa la programación, bien. Me encanta que estén conectados con lo que estamos sonando. Voy a echar una repasadita a ver qué me están escribiendo por acá. A ver, Luis dice lo siguiente. Pide algo de Rammstein desde Armenia, Quindío. Touch Model, de una, me voy con eso. A ver, por acá están pidiendo, Freddy está pidiendo algo más de Metallica, ya sonó Metallica. A ver, por acá, ¿quién más está pidiendo? Están pidiendo música de Kraken. Está por acá William Pinzón. Quisiera escuchar una canción de Slayer llamada Raining Blood. Apenas para la lluvia que va a caer ahorita. Saludos desde Bogotá, me voy con esa, don William. Por acá don Rodrigo, desde Londres. Solo es peluca, excelente. Entonces propongo un tema Overkill de Motorhead. Me voy con esas tres canciones. No le demos más largas a esto. Me pareció por haber escuchado a alguien decir eso. No le demos más largas a esto y vámonos con más música. Con más heavy. Estamos sabrosos hoy. Estás escuchando el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Estás escuchando el Tour del Rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. We'll be right back. ¿Quieres hacer parte del mundo de la radio? Educación continua de la Pontificia Universidad Javeriana te ofrece el curso Manejo de Voz y Locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt und wird von Millionen Augen angeguckt. Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft. Ich muss sie wiedersehen, ich glaub, sie hat's geschafft. Estás a bordo en la nave del rock. Se avecina un aguacero en este momento aquí en Bogotá. Tengo una nube al estilo Coyote del Correcaminos encima aquí. La estoy viendo en este momento que... De hecho, si aquí guardamos un poquito de silencio, le subo un poquito aquí la ganancia del micrófono. Uy, aquí me sonó, fue el feedback. Ahí usted alcanza a escuchar el sonido de la lluvia. Muy bien. Este es el Túnel Rock, www.eltunel.co, con nuestras emisoras aliadas, por supuesto, generando esta señal. Y yo estoy muy feliz porque le estamos dando play a tremendas canciones que regularmente no suenan en este rincón de la internet. Por eso le estamos dando play, justamente porque nos salimos un poquito de nuestra zona de confort y le estamos dando play al heavy metal. Estás escuchando el tú del rock. Me fui para dejé nuestros amigos de WhatsApp ahí un ladito, los tengo aquí al ladito en el celular. No los he olvidado, pero me metí por aquí en nuestro chat. Por acá está Nati, por aquí está Car América. Está Miki, viejo Miki, hermano. Saludos, hermanitos. Está pidiendo música y me voy con ellos justamente. El viejo Miki está pidiendo algo de Motley Crue, Kickstart My Heart. De inmediato me voy con esa canción de los Motley. Por acá Ragnar está solicitando algo de una banda que se llama... que se me perdió. Alter Bridge. Casi no la encuentro. Alter Bridge. Y por aquí, a ver. También me están solicitando... Bueno, vamos a echar mano aquí al WhatsApp. Me están solicitando algo de los ZZ Top. Entonces, me voy con estas tres canciones de nuestros oyentes. ¡Qué buen gusto tienen ustedes el día de hoy, carajo! Y prendemos la moto y no, solamente es el día de hoy. No, ustedes tienen un excelente gusto musical. Este es el Tunnel Rock.